Pues nada, aquí estamos otra vez en Yo no fiché a Romerito. Lo prometido es deuda, un día después, un poco tarde, con dificultades técnicas que hemos tenido. Por segunda vez. Sí, se nos ha jodido el audio. 50 y pico minutos que habíamos grabado aquí de discusiones con un pseudo madridista como Sergio. ¡Quítate la camiseta del Español, Sergio! ¡Quítate la camiseta de tan mudo! ¡Coño! ¡Joder! No voy a responder a esas acusaciones veladas. Aquí donde le veis, Sergio ha criticado al ídolo de masas, Messi, al Dios Todopoderoso. Y decir al ídolo de Marcos. Ha tenido una discusión acalorada con Marcos. Y Marcos, ¿qué dice Florentino al respecto? No seáis cabrones, que ya os he dicho que tiene que salir natural eso. Me niego a seguir. Hasta luego, Sergio. Gracias por venir. No, con la chantaje. Y aquí está también Pipe. Pipe, enhorabuena otra vez. Buenas noches. Gracias. Enhorabuena por tu máster. Gracias otra vez. Así que nada, ya estamos aquí el equipo habitual de Yo no ficha Romerito. Bueno, a ver, el partido. Bueno, lo vamos a repetir un poquito, pero bueno, todo sea por audiencia. Partido táctico, un partido de limitarse bastante porque una semifinal de un mundial. Venga, Sergio, ¿cómo lo has visto el partido? A ver, cortita y al pie. Esa es mi definición del partido. Aburrido hasta no más poder. Tú lo puedes llamar táctico, yo lo llamo a cojones, generalizado por a cojones. Y que me da vergüenza que dos equipos como estos hayan jugado a semifinales. Uh-huh. Bueno, Pipe está en tu misma línea, ¿no? La línea del sopor. Poco más que comentar. No me gustó, como partido no me ha gustado. Todo muy estudiadito, todo muy al dedillo, nadie arriesgando nada, porque a nada que arriesgas un poquito te la pueden liar una contra, nada. Cero. Bueno, es como comentamos hace una hora. Es lo que se espera de una semifinal de un mundial. Bueno, sí, sí, no. Yo también espero cierta emoción, si no para que vemos fútbol, ¿no? Pero bueno, sí, también es cierto que... Fútbol se hace con equipos, Pipe. ¿Y qué fútbol vas a practicar con el equipo que tiene Argentina? Está lleno de 12 botas. O una Holanda que está prácticamente en reconstrucción. El grande del partido ha sido Mascherano, ¿no, Marcos? Mascherano, Dios, sí. O sea... Ya lo he dicho antes, me voy a repetir, pero bueno, eso, todos esos que se han pasado todo el año, que bueno, que vas a vendérselo al Nápoles por una bolsa de pipas, que Mascherano, que no gana un balón, es que tal, es que bueno, pues hoy han visto el jugador que es. Ha sido, bueno, el jugador del partido. Yo no sé si le han dado el MVP, pero vamos, lo ha sido, no sé si igual se lo han dado a Romero. Claro. Hombre, se ha tenido espadaducas ahí muy buenas, Romero. Y venía de eso, no comes una mierda en el Mónaco. Hablas de los penaltis, ¿no? Sí, sí, vale, sí. No, porque Romero, vamos, me da una seguridad entre palos que... Poca. Entre cantadillas y él, yo no sé con cuál me quedo, ¿eh? Entonces, Mazinger Z, le pueden llamar. Eso, hostia puta, tío. Hostia. Iba a decir lo mismo. Es que... Siempre. Puños fuera. Puños fuera, ¿no? ¿Ves? Y la de Robben, si no es por Mascherano, se la come, ¿eh? Porque si ves la repetición del ángulo del palo largo, estaba vencido ya. Se tiró al palo corto y ya se iba para adentro. Vamos. Si no, ya es el por Dios, ¿no? Jefecito. Más cosas. Bueno, aparte podemos hilarlo muy bien con lo de Willy Caballero, que ha firmado con el Manchester City. por 7,5 millones, que ya lo comentamos ayer, pero bueno. Estaba toda la prensa argentina ahí revolucionada porque no llevaba a Willy Caballero. Lleva a Willy Caballero, no, voy a llevar a Romero. Juego 5 partidos este año con el Mónaco, pero me importa 3 cojones y tal. Bueno, Willy Caballero lo haría indudablemente muchísimo mejor. Ahora pues puede sonar ventajista. No, es que Romero lo ha hecho muy bien este partido ya, pero Willy no me voy a llevar a Romero, me voy a llevar a 3 porteros antes que a él. Claro, exactamente. Bueno, ni que decir tiene que, yo ya lo puse en el grupo, a muy poco se esfuerce Willy Caballero, sienta Hart, porque los porteros en la Premier League son, por lo más general, un cero a la izquierda. Esperemos que el año que viene llegue Courtois a la Premier League y no vaya al club de Concha Espina, que también lo hemos estado hablando aquí. Bueno, Pipe prefiere quedarse con esos dos grandes porteros, como se cuenta actualmente el Real Madrid, ¿verdad, Pipe? Con tu amigo Cantadillas y con Diego López, ¿no? Pero ¿por qué tanto rencor, tío? ¿Por qué tanto rencor? Yo no lo entiendo, ¿qué te ha hecho? Si Casillas, bueno, pues sí, ha hecho sus cagadas, vale, pero también ha hecho sus cosas ¿Qué me ha hecho? Anunciar un HS y encima quitar algún puesto de trabajo a uno que tiene más pelo que él, eso me ha hecho. ¿A quién? ¿A Pinto? ¿Tiene más pelo que él? Por ejemplo. HS le ha hecho un flaco favor, ¿eh? Yo me estoy replanteando seriamente dejar de usarlo. Me está empezando a ver clarianas por aquí arriba y no. Ahora entiendo todo el rencor. Vale, no, si yo, nosotros, rencor es poco. O sea, fíjate que lo vemos desde el prisma, ¿no? De querer que el Madrid se mejore, pero no, si vosotros le veis muy bien y tal, pues perfecto. Yo no, mira, ahora vale, estaba bromeando, pero te voy a hablar sinceramente. Casillas no está bien por el motivo que sea. Físico no creo que sea, es de la cabeza, para mi gusto. Y no sé, que alguien está haciendo bullying y o alguien. Y tanto es que de la cabeza, y tanto, sobre todo de la cabeza. Bueno, de la cabeza de dentro y de fuera también, pero de dentro. Y no sé. Está teniendo una mala racha desde la final de la Champions. Yo creo que incluso antes ya estaba mal. Lo que pasa es que como no llegaban a la portería no se pudo ver. Y bueno, Diego López, pues bueno, es un portero en la media. ¿Vale? Necesitamos un portero que despunte, que salga Keylor Navas, tío. Ahí estaba la clave. Parece ser que se nos va, no funciona. Se nos va al Bayern, ¿no, Pipe? Se nos va, parece ser que sí. Lo que dijo Antena 3, ya ves que te puedes fiar de las noticias deportivas cero, porque salían Casillas y Diego López y llegaban Keylor Navas y Casillas. Vale, pues yo creo que van a seguir los dos como hasta ahora y no va a venir ni Dios. Así que bueno, recemos a ver si De Gea suena por ahí la flauta. En ese momento, hace una hora, fue cuando Marcos petó la frase lapidaria de que posiblemente, bueno, podía haber la posibilidad de que llegara a cortar Real Madrid. Sí, Miguel estaba aquí muy feliz, estaba aquí alegrándose de que no fichaban aquí los Navas y demás, y le he cortado el rollo totalmente, le he dicho, tú reza que no llegue el año que viene libre, el que tú y yo sabemos. Y bueno, pues aún le dura la depresión. Sí, se le ha cortado. Estamos aquí apretando el culillo, hecho, para que renueve con el Chelsea lo antes posible. De hecho, por eso no ha salido bien la grabación, porque le ha ido tan mal que algo se ha estropeado en el ordenador. Ha sido un Mourinho ahí, que está cabreado con Marcos. Bueno. Sí, bueno, es que a Madrid lo que le queda ahora así por el mercado es el Casillas y poco más. Sí, porque, bueno, está el Memo Ochoa, ¿no? Libre. Es que a mí me daría cosa fichar a alguien que se llama Memo. Pero bueno, Ted, ¿no? Ese es Ted, ¿no? El de la serie esta, ¿no? Que pusiste una foto tú, ¿no, Pipe? Pues tú sí, que lo puse yo, macho. Esa foto es clavado, tío. Bueno. También estuvimos hablando de Messi. Messi, hubo aquí una discusión. Les tuve que separar, ¿eh? Pero casi llegan a mayores, ¿eh? Casi llegan a mayores. Mantener las estacas y las espadas fuera de las mesas, por favor. Y lo mejor de todo es que yo no tuve nada que ver. entre culés. Es acojonante. Viene uno del Madrid, está callado, mantiene la compostura. Qué raro, los de Madrid. No hace falta que os vayáis muy lejos. Poneros el chiringuito y veáis cómo se comportan. Y aquí pues se arma una gresca entre un buen barcelonista y un bueno, uno del español. Infiltrado. Berberechos, ¿sigues todavía vendiendo berberechos, Sergio, o no? Las piñas. discrepar es ya ser del español. Es más culé que el primero, pero no he dicho nada fuera de lo demás. No, pero si aquí el que discrepa soy yo, Sergio. Es que por eso me enciendo. Porque digo, joder, ¿cómo puedo estar nadando contra corriente cuando estamos hablando de un tipo como Messi? Me siento un marciano, ¿no? No, pero es que tu postura y la mía tampoco son tan... He dicho que es sano, simplemente que como esto no viene de medio año, quitando lesiones, que sí, que como decías tú antes, anteriormente... Sí viene de medio año, ¿eh? Yo creo que viene, sí, viene de medio año, antes de la lesión del que hablábamos, del PSG. Sí, viene de la primera. El Cid allí montado en Babieca, jugando contra el PSG. Pues antes de eso nadie estaba con la mosca detrás de la oreja con Messi. Messi estaba como siempre, siempre haciendo sus goles, sus apariciones. Sí, estaba a dos goles por partido, de media, antes de lo del tema de la lesión muscular. O sea, que si no... Pero que bueno, que tampoco creo que el debate sea insano. Es decir, yo lo que decíamos antes, yo no quiero, o sea, lo que no quiero es que lo crucifiquen, lo pongan en el video marcador del canón y que nadie le pegue dos tiros en los talones. O sea, no, el cupo de sacrificios ya lo hemos topado ya con Felipe Ábalos. Lo dije ayer hablando del entrenador. Cada jugador es de una manera, como tus hijos, como tal. Y nosotros como afición tenemos que ser conscientes de eso. Y Messi es un tío que necesita cariño. Necesita cariño constante. Aunque tú le veas allí mirando para abajo, qué tal, porque en Argentina llevan 8 años llamándole pecho frío. Y hoy Messi con 28 años se ha puesto a llorar allí en el campo. Y Mascherano y todo Dios, ¿vale? Pero un pecho frío es un tío que no celebra un gol en el minuto 91. Que te da la posibilidad de seguir peleando por una Copa de Europa que tenías perdida. Eso es un pecho frío. Bueno, este es el debate. Es que no sé, como no estamos en la mente de Messi, es cierto lo que hemos estado hablando antes, que es que tiene muchos problemas. Ha tenido muchos problemas. O sea, si ya para una persona normal es la hostia, para un deportista de élite, encontrarte con el caso de Hacienda, las lesiones musculares, el tema de la vomitona, arrastrar pues toda la cetra lechera que te está tocando los cojones año sí y año también. O sea, no es justo el trato que ha estado recibiendo. No, pero sí, eso es verdad. Por eso decía que tiene un bloque mental. Ese tema de las vomitonas, eso es un tema de tensión que tiene, que vomita antes de los partidos. Dicen, no, que tiene una hernia de hiato. No, o sea, si tuviera una hernia de hiato se estaría tratando. Que para eso tenemos unos servicios médicos, la selección argentina tiene unos servicios médicos. No, o sea, eso estoy convencido porque a mí me pasa también y seguramente tenga migrañas también. Porque los tíos que son muy introvertidos y tal. Pero ¿sabes? A Guardiola le pasaba en las ruedas de prensa, que estaba ya como echando casi. Le venía la cada vez que iba a el cáncer de Messi realmente es el padre. Puede ser. Eso y el entorno, es igual que lo que hablábamos antes. Sí, pero de Neymar. No compares el padre de Messi con el padre de Neymar, ¿eh? Bueno, déjatelo estar. El padre de Messi es un chupóptero, pero el padre de Messi... El padre de Messi le ha costado de momento 40 kilos. Sí, no, pero el padre de Messi llegó la era Ronaldinho y lo enganchó una noche de fiesta, porque hasta el de Fer con Ronaldinho lo cogió de los soplillos, eso que tenía, y le dijo, niño, ven para acá. Lo subió allí al coche, le pegó 4 plas en el culo y nunca más, ¿entiendes? El padre de Neymar seguramente cuando cumplió los 16 se lo llevó de putas. Venga, vamos a estrenar teniño. Vamos a pillar a la mitad de las toys esas o como se llamen, ¿no? O sea, no se pueden comparar. El padre Messi es el típico patriarca, controlador, que sí, que quiere sacarle a su hijo todo lo que pueda. Pero dentro de lo que es el margen de la profesionalidad que se le tiene que exigir a un deportista. O sea, sería como Amador Moedano, ¿no? El padre de Messi, ¿no? Algo así, ¿no? Y Messi sería la jurado, ¿no? A mí, anteayer, una persona, momento corazón, ¿eh? No, o sea, la pongo muy en cuarentena, ¿eh? Pero una persona que es cercana al entorno. Pareces Emilio Pérez de Rozas ya. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya sé que es. ¿Sabe que el que digo? Sí. Traslado lo que me comentaron. No, ya digo, no sé si es verdad, mentira. Es un gol que me han metido por la escuadra. Pero bueno, es una persona cercana. Y me comentó que los padres de Messi estaban en. Como, bueno, trámite. Problemas para divorcio, ¿no? El tema del divorcio. Sí. Sí. O algo así, que estaba, sé que están, que iban a acabar con el Rosario de la Aurora, lo mejor dicho. No sé si eso supongo que le puede afectar también. Pues sí, bueno, y que en medio de un mundial salga el abuelo allí, ¿no? Lo veo medio flojo, ¿no? Se quede tan ancho. Y bueno. Ha pasado por el antidoping, ¿eh? Florentino Pérez, ¿qué opina del rendimiento de Messi? Esa es la matraca de aquí a la eternidad ya. No se puede ser bueno, Marcos. Bueno. Pues eso sí que es verdad que tiene muchos problemas. Y lo que decía yo antes, que es simplemente que ahora mismo no estoy yo a gusto ni con, no con Messi en sí, sino que con Neymar y Messi hay, no sé, es que hay no sé qué, que no sé yo, que no estoy a gusto. Simplemente eso. Neymar o cambia, vamos, es que tú cuando fichas a un jugador esa, como Neymar, que es un fenómeno social, o sea, no fichas solamente al jugador, o sea, fichas al jugador y agregados, o sea, te viene toda la purralla con él, entonces tienes que aprender a manejar esa purralla, pero es que te venía con, o sea, nos vino con Neymar y bueno, es cierto que el tema Romario no tenía esa purralla detrás. Pero Romario sí que tenía la noche y tenía las mujeres de Romario, Sonia Monroy and Company. O sea, hay una serie de jugadores que tienes que lidiar con esos, en ese aspecto, ¿no? Yo creo que desde Ronaldo no teníamos un. No, lo de Ronaldo fue. No, pero es que Ronaldo era Ronaldo y la purralla de los representantes. ¿Cuántos? Sí, Ronaldo donde se soltó fue en Madrid. Ronaldo donde estuvo. Pero representantes, ¿cuánto iba a tener Romario? ¿Ronaldo en el Barça? Como 5 o 6, una cosa así. Que no, luego al final. Que parecía los guardaespaldas, sí, ¿no? Y todos los hermanos y toda la patulea allí. De... Sí, sí, porque aquí uno es como el hermano de Sergio Ramos, aquí uno es representante por arte de René de magia. Ramos, René Ramos. Uno es representante por obra y gracia de nuestro señor Todopoderoso. Bueno, el hermano de Guardiola nos va a traer a Luis Suárez, Pere Guardiola. Y el ¿Otro? Hermano, sí, 78 millones nos van a traer a Luis Suárez. Lo de Neymar es eso, Neymar, bueno, vino y en su casa ahí en Castelldefels o en San Cugat, no sé dónde la tiene, viven 157 personas. Ahí hay una comuna brasileña. Ahí los amigos, las novias de los amigos, la asistenta, las 18 novias de Neymar y no creo, y alguien en el Barça le tendría que dar un toque. Entre eso y lo de Pepito Mecenas. Y no podíamos vender a Neymar, que ahora que tiene mucha fama y tal, y darle la patada de tomar por culo y traernos a Reus, tío, una puta vez. Es que era un tío ya con la cabeza centrada, joder. Ya lo dije ayer fuera de micro. Es decir, si este año no vamos a tener el problema con Neymar de otros jugadores, porque el año que viene, aunque haga un año reguleras, pues tampoco va a hacer un año. Bueno, si no juega, va a hacer un año de mierda, pero claro. Si juega, hará como mínimo un año regulera, jugador que aún lo puedes vender por 70, 80 millones tranquilamente, porque sí, el mercado que tiene detrás es una brutalidad. Entonces, bueno, Florentino lo ficharía con los ojos cerrados, aquí están de bromas de imitaciones. ¿Lo ficharía sí o sí? Bueno, quien dice Florentino dice un Manchester, ¿eh? O sea, se van a pagar esa cantidad por Vidal, ¿cuánto puede costar? Neymar en la liga inglesa sale en ataúd. Joder, y Ronaldo cuando vino del Sporting de Lisboa, que era un jugador completamente diferente, era un jugador mucho más liviano. Y le dieron hostias y se endureció allí en la Premier League. Mira, es cierto que a Neymar le quitas esa livianez que tiene y esa gracilidad, ese correr ahí de puta madre y le pones con más kilos, al final pierde gran parte de su talento explosivo. Neymar es como Pedrosa, que tiene que ponerse pesas en los bolsillos para no salir volando. Claro. O sea, Bueno, no sé, no sé lo que pasará con Neymar. Yo lo veo... Es que si no mejora luego sus registros voladores, que es que no tiene... Es un chaval que no tiene gol, ¿eh? No tiene gol. No, olvidaros, ¿eh? Es un jugador sin gol, o sea... Olvidaros de que Neymar aporte 30 goles cada año, porque no es ese jugador. Bueno, pues... No, pero no hace falta... Es que no hace falta que aporte. Por ejemplo, Ronaldinho, grandes temporadas de Ronaldinho, que metía 20 goles, como máximo. Pero claro, te hacía jugar el equipo. Pero es que este tío... Yo no veo que sea capaz de tener trascendencia en el Barça. No, no le veo, no le veo. Y sobre todo que vamos a tener otro acaparador más en la delantera como Luis Suárez, que es un tío que no es un delantero de área, es un tío que se mueve por toda la zona ancha del terreno, pero que también le gusta coger la bolita de vez en cuando. O sea, que es que no se lo van a... Vamos a tener chut, eso sí es cierto, vamos a tener chut, algo que no teníamos, porque con los disparos de Maricona, que de Cés o del amigo de Fuentalvilla, pues más o menos eso lo hemos solucionado con Rakitic y con Neymar, con Luis Suárez. Pero que lo de Suárez solo le va a hacer bien al juego de Messi, ¿eh? Sí, yo veo que se van a complementar muy bien, ¿eh? Supuestamente le va a quitar bastante trabajo a Messi. No, él siempre ha dicho, ¿eh? Desde tiempos de Villa ya, cuando se decía, no, Villa no juega porque Messi no quiere y tal, y salía muchas veces después de los partidos diciendo que él prefería jugar con un 9 de referencia. Pero no me compares a Villa, con todos mis respetos para el máximo goleador de la selección española, no me compares a aquel Villa, al menos, con este Luis Suárez. O sea, es un tío que sí, te va a fijar a los centrales, y si no te los fija, se van a comer un gol y se van a comer otro. Entonces, es decir, Messi se va a tener que preocupar del doble pivote o de lo que le pongan, pero no va a poder venir a orbitar a su alrededor el doble pivote, los dos centrales, el lateral derecho, porque entonces está por ahí el amigo Dientes, por allí, que como le caiga, te la va a enchufar. La gatilla. Hay una cosa que me encanta de Luis Suárez. Es un jugador que juega muy bien con las dos piernas. Controla las dos piernas y no es un jugador excesivamente rápido. Es un jugador muy hábil. Y se sabe mover, sabe poner el cuerpo. O sea, que es lo que dice Marcos, que es que le llega un melón, lo engatilla y marca gol. No, bueno, pero ahí es poneros vídeos en YouTube y veréis cómo juega. No es un tío de un despliegue físico de tres pares de cojones. No, es un tío hábil. No, ni es uno que está ahí con la caña como Higuaín. Tampoco. Que le da con el culo, si acaso, y marca, pero no. No es el caso. Bueno, vamos. De Luis Suárez todavía se tiene que confirmar. Ponen en los medios que de aquí a 24 horas se confirma. A ver, me imagino que darán las dos noticias a la vez. O sea, el fichaje de Alexis por el Arsenal y el traspaso de Liverpool al Barça de Luis Suárez. O sea, se darán a la vez, ¿no? Intentará ya hacer una jugada al Barça, ¿no? Que hemos traído a Luis Suárez, aunque hayamos vendido a Alexis por una cantidad que, oye. Estamos diciendo que va a salir por igual por menos de 40 millones, pero ¿quién nos lo iba a decir a nosotros? Que hace escasos dos meses, un mes y medio, estábamos pensando, joder, lo van a malvender por 25 millones de euros, una mierda de operación, y bueno, ha hecho un mundial bastante bueno y lo han logrado vender por una cantidad, por lo menos han recuperado la inversión. En ese sentido, bien, que se ha ido al Arsenal, y bueno, también comentamos lo del Arsenal, lo de Wenger, cómo se le sedujo para que viniera al Arsenal y tal. Y lo que no sabemos dijo, cómo. Mira qué camiseta más chula, más reventona tenemos para el año que viene. Sí, hemos firmado con Puma esta temporada. Mira, hemos firmado con Puma. Camiseta muy homo, ¿eh? De esas de la Roma, de los buenos tiempos y tal. Bueno, pues buen cambio, ¿no? Así es todo, ¿no? Se va Alexis, entra Luis Suárez. Bien, ¿no? Al tipo de juego que practica el FC Barcelona, yo creo que vamos a salir ganando, ¿no? Bueno, supuestamente nos tiene que dar más gol. Sí, desde luego. No, supuestamente no, Sergio. O sea, ahora que ya está vendido, lo podemos decir en voz alta. Alexis ha hecho 20 y no sé cuántos goles este año y ha fallado 50. Exacto. O sea, sí, pero... Vamos a rajar de Messi, pero claro. Allí está el niño maravilla, a un metro del área... Pegándole al larguero, tío. O sea, yo tengo una cosa. Pero que digo supuestamente, porque hasta que empiece a jugar, hasta que empiece a rodar el balón, no lo sabremos. Supuestamente tiene que dar bastante más gol. Vamos a ver, yo tengo una cosa en mente. Yo tengo la imagen de Alexis Sánchez fallando un gol cantado contra el Chelsea en las semifinales de Champions de hace 2 o 3 años. es que pasábamos y íbamos a ganar esa final. Ahora, ahora en vez de 4 Copas de Europa tendríamos 5, ¿vale? O sea, te tenemos que agradecer a Alexis eso. Y no, o sea... No, te tenemos que agradecer que lo pusiera ahí. Bueno, el filósofo, que fue el que lo fichó. Pues ya está. Que es que hasta lo que yo sé, fichaje que ha hecho, fichaje que nos ha salido rana. O sea, tal cual. Y bueno, damos gracias que por lo menos vamos a tener que vamos a recuperar la inversión con esto. Bueno, al menos se demuestra que no es cosa de, digamos, de que es, fuera un tapao dentro de, digamos, voy a hundir el Barça con estos fichajes, porque ha llegado el Bayern y ya lo estábamos diciendo antes, ¿no? Cambio a Kroos por Bernat, cambio cambio a Mandzukic por Lewandowski y puede salir ganando. Sí. Pero sí, la gracia, pero bueno, era quedarte con los dos, ¿no? Y luego podía sacar más, tío, que es norma del fútbol, es de prescodar, eso de decir, no cuento contigo. Lo máximo que puedes esperar que te den por un futbolista es un saldo, un precio de saldo. Yo todavía espero, tengo la esperanza de que lo de Kroos sea una maniobra del representante para conseguir ahí una ficha de la ficha. Leche. Dios te oiga, porque mejora bastante el centro del campo. No me parece un centro del campo que digas, es la hostia, pero sí que mejora bastante, la verdad. Que si no le sale lo de Kroos, yo creo que irán a por Berratti, pero a día de hoy Kroos es bastante más jugador que Berratti. Sí, Berratti no está muy por hacer, ¿eh? Pues Berratti no está por la cara, ¿eh? Yo todavía estaba contento hace 2 meses antes del Mundial que lo de Vidal, que sí, a ver si traían a Vidal, coño, y al final nada, me cago en la leche, qué putada. Pero, a ver, si os digo una cosa, y ahora volviendo a Luis Suárez, hace 2 meses, o 1 mes y medio antes del Mundial, estaba ya prácticamente hecho con el Madrid. Y yo, por lo menos, yo estaba acojonado con que viniera Luis Suárez al Madrid. Yo Prieto, hostia, Luis Suárez al Madrid. Quien ha fichado por el Barça ha sido la mujer de Luis Suárez. Claro, tiene la familia viviendo en... O sea, en casa de Fels. De Fels, sí, sí. Bueno, pues se lo tenemos que... Bueno, el representante también de... Porque tiene dos, bueno, tiene varios, como todos estos futbolistas sudamericanos que tienen muchos. Es Pere Guardiola y también el abogado, creo que es el suegro, sí, creo que es el suegro de Luis Suárez, el que es el que ha llevado todo el tema de las negociaciones con la FIFA, con el presidente de la Federación Uruguaya y todo eso. Sí, pero nosotros le íbamos a poner a su disposición a otro, uno del CSD o no sé qué rollo. Pero... Sí, sabes si lo vamos a fichar. Sí, sin ficharlo, sí, sí. Ya, somos así. Qué generosos somos. Valor, Sergio. Valor. Sí, sí, sí. Dejamos las instalaciones para que pueda entrenar perfectamente Víctor Valdés. No, pero Víctor Valdés no tuvo ninguna prisa, ¿eh? Vais el último partido de liga, ¿eh? Ya, no, Valdés ya tuvo su ración de cera ayer, creo. Sí, espera, pero bueno, no está mal recordarlo. No vaya a tener más, ¿eh? Sí, bueno, no vaya a tener más y se va al Madrid. El verano es largo. ¿Te ha gustado esa, eh? Es que la tengo ahí, vamos, me está tocando los huevos. Me gusta esa, ¿eh? En el Madrid le falta un portero y, bueno, Florentino es capaz de todo, al ser superior. ¿Verdad, Florentino? Si alguien puede, es Floren, eso está claro. Anda, no me digas que no vas a decir lo de los valores. Anda. parece un comercial esto. No, lo grabo luego solo y lo metes en edición, ¿vale? No se anima, muy mal. Nada. Hoy no he bebido cerveza ni nada y... Bueno, no, que sabes lo que pasa, que cuando no sale el natural me sale mal, entonces paso de que me salga mal. Me sale una mezcla ahí, yo qué sé, ¿sabes? Igual quiero hacer Florentino y me sale ahí un aragonés raro, no sé. Bueno, ¿y lo de Morata qué? Morata buena venta por parte, buena operación por parte del Real Madrid. Tenemos que aprender. Sí, la verdad que sí. Ellos fichan a una mierda envuelta en papel de Swarovski y la venden de puta madre. No estoy llamando mierda a Morata, ¿vale? Ah, vale, ya iba a saltar. Iba a decir Albiol, ¿vale? Pero tal. Albiol sí, Albiol me dejas, ¿no? Que diga eso, porque Albiol es lo que es. No me compares. Bueno, vale. Pipe está un poco depresivo, pero bueno, por lo menos tenéis una cláusula, ¿no? De recompra. Sí, yo, a ver, ya te lo he comentado antes, estoy depresivo porque me duele en el corazón. Me parece un chico de una proyección brillante, que dentro de un tiempo va a ser la leche. Va a ser un gran jugador del Getafe, ¿no? Dentro de muy poco. sí, pues puede ser, quién sabe. Vamos, el Madrid ha hecho bien. O sea, pensa fríamente, aunque tú digas, oh, madridista, no sé qué tal, ha hecho bien, va a irse por ahí, va a aprender, le va a enseñar otro, el Madrid no se va a gastar nada, ni tiempo ni recursos en enseñarle, y van a estar otros aquí dando el callo. Si lo ponen de titular en la liga italiana, yo creo que se puede hinchar, teniendo en cuenta el nivel de la liga italiana actualmente. Claro, sí, tú le llevas ahí a la Juve, tal, pum, da el pelotazo, aprende mucho, coge experiencia, no sé qué, pues lo traes otra vez al Madrid y te gana otra Champions, imagínate. Pues así, ¿eh? Y todos felices. Y todos felices, vosotros, yo, todos, ya está. Sí, sobre todo nosotros. Bueno, tú sí, Sergio. Tú sí que tienes la camiseta del Español con Dani, ¿no? Dani de publicidad sponsor y Tabú, ¿no? Bueno, ¿qué decimos de Jonathan dos Santos? Por 1,5 millones de euros, que al final nos hemos quitado el jugador, de en medio, porque ya estaba... Teníamos hasta hace bien poco, ayer, así 26 o 27 jugadores en plantilla, joder. Nos tenemos que quitar a... 30 y algo, sí. Sí, sí. ¿Boyan va a seguir de Erasmus esta temporada o no? ¿O el niño ya se nos ha hecho mayor y ya tiene que asimilar su nivel de fútbol, que es un Málaga de la vida, una cosa así? El Málaga de 100. Sí. De portero, bueno, para suplir a Willy Caballero. Bueno. Buena venta, con Giovanni dos Santos, con su hermano, va a estar ahí, los dos ahí, se van a ir de pilinguis por la costa valenciana. Y nada, nos hemos quitado. Y luego está Cuenca también, que va al Deportivo, se va libre, Cuenca. Que bueno, que no ha contado con posibilidades porque bueno, ha estado jugando un poco esta temporada porque ha estado lesionado, bueno, prácticamente no ha jugado nada. Estuvo cedido en el Ajax, no me las voy a dar aquí de Maldini porque no me he visto los partidos del Ajax, pero bueno, por lo que he estado mirando en foros y tal, ha jugado poco, así que... No, yo todavía me acuerdo del yo solo sé que ha jugado de puta madre, ¿no? Todavía me estoy acordando. ¿Os acordáis, no? De Guardiola. Me preguntaban por Cuenca, ¿te ha jugado de puta madre? No, vuelve a jugar ya Cuenca. La puta vida. Guardiola es el Adalid de la sinceridad, ¿eh? De verdad. O sea, yo creo que no hay nada peor que irte a una isla desierta y encontrarte a Guardiola. O sea, solo Guardiola, ¿eh? No os metáis con el futuro presidente del Barça. Pero a Guardiola no te lo encuentras solo en la isla. Te encuentras con, yo qué sé, con Neuer o con Robben o con alguno, pero solo... O que al cantante ese catalán que le gusta, Lluís Llach también. Ah, te iba a decir, Manel es un grupo, ¿eh? ¿No? Sí, Manel es un grupo. Bueno, y también os habéis reído del futuro seleccionador de España, yo no digo nada. ¿Felipao? No, Guardiola. Pep Guardiola entrenando a España, pues ese, vamos. Según la encuesta, lo quiere todo el mundo. ¿Qué más Madrid? O sea, ha sido un pro independentista. Lo pone, bueno, pues tú, Clemente, también me quedé. Yo ya sabéis, mira, por una vez voy a estar de acuerdo con y sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con Sergio. Yo quiero al del Rayo, Sergio, de selección español. Para cogerme. Que ya os he dicho que os olvidéis, que la selección española es un retiro dorado y de vez en cuando tendrá la suerte de dar con un Luis Aragonés, que esté pues medio senil. Yo a Joaquín Lowe le querría en el Barça, ¿eh? A Joaquín Lowe. Joaquín Lowe es un caso excepcional y seguramente Joaquín Lowe, la Federación Alemana, le esté pagando lo que no están los escritos. Cosa que no va a hacer la Federación Española, porque esto ya me lo quedo yo. Esto para las mariscadas. Esto para irme al Chistu con Roberto Gómez. O con... Hay que... Mira, el Joaquín Lowe será el próximo entrenador del Madrid, si gana el Mundial. Y el Carlito la pincha este año. Bueno, es que Carleto, es que ya lo estuvimos comentando hace tiempo, Carleto... Es el de los entrenadores con la mayor flor que existen, ¿eh? Hay una serie de entrenadores, una cosa que dices, bueno, yo no sé cómo lo hace, que sus equipos juegan como el culo pero siempre llegan a las finales, una cosa que es que no, yo no lo entiendo. Porque es la táctica de italiana, macho, es que no, no lo entiendes, no entiendes, es otro nivel. Sí, no, es que no sé qué juega el Bayern, en el Barça no estamos, en el Barça no estamos acostumbrados a los... No, no, porque el Barça es imperativo, o sea, jugar bien y ganar, o sea, eso de jugar mal y bueno, llegas a una final de Copa Europa y no, o sea, no. O sea, es ganar la Liga para ganar la Champions, porque si no... El Barça tiene que ganar la Liga del año anterior, que ganar la de ese año, que jugar como Los Ángeles... Y aún tener suerte que te caiga un iniestazo por ahí, que ta, porque si no, te ves fuera. Te ves fuera. Y, o sea, y lo hemos hablado fuera de micro con Sergio muchas veces. Tiene el Madrid, la generación de jugadores que ha tenido el Barça desde la llegada de Frank Rijkaard hasta ahora, y habría ganado 8 Copas de Europa en este tramo. Nosotros hemos ganado 3. Eso lo hablamos hace un tiempo, aún no estaba comiendo por aquí, y lo hablemos, que de los desperdiciados, a ver, hablamos comida del 92 y 4 Copas de Europa, a ver, bien, pero que con nuestra generación, el Madrid o otro equipo, pero sobre todo el Madrid, que hubieran ganado 17 Copas de Europa seguidas. Tampoco te pases, ¿sabes? Hombre, pero no, pero que habrían no ha habido tantos años que hemos ganado. Claro. Del 92. Estoy hablando del 92, que es cuando el boom del Barça, ¿vale? Del 92 hasta aquí, otro equipo, o sea, el Madrid, ya le digo yo. Hemos perdido la final de Atenas, la perdimos con un equipo, con un equipazo la perdimos. O sea, no, teniendo nosotros un equipazo. Ah, vale, digo, la perdimos ya con... Hostia, bueno, a ver, con un equipazo relativo, ¿eh? Porque a Zubizarrete ya deberían haberla retirado hace tiempo, ¿eh? O sea que, no, portería cambiada. Pero luego, en la época del Van Gaal, con una delantera que era de primer orden mundial. Y no ganamos nada. O sea, no ganamos nada. Bueno, con Rosson ganamos la Recopa y ya está. Y luego la travesía por el desierto, el fichaje por parte del Madrid del que no puede ser nombrado. y cuánto nada. Odio. No, cuánto odio no. O sea, se fue a por los billetes, porque ahí se tocó la huevada, padre. Porque, a ver. ¿Qué hizo Figo en el Madrid? Bueno, gana la Copa Europa de Vasco y ya está. Bueno, ya está. ¿Cuánto odio? Yo solo digo que había un señor votando en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, diciendo merengue que no vote. Eso. Besando el escudo, diciendo que... Y luego otro que decía hoy, mañana y siempre, el Barça en el corazón. Pero merengue el que no vote, lo que quería era que nadie votara. Es que no lo habéis entendido. Que nadie votara a Florentino, ¿no? Porque anunció el fichaje para presentarse a la selección. Pero mira, solo había que ver cómo cogía la camiseta. Sí, la cogía como... Parecía que iba a hacer una Verónica. Parecía que iba a hacer una Verónica con la camiseta. Como diciendo, hijo de puta, cómo me la has colado Florentino. Y además, una semana antes, yo me acuerdo que me compré el Sport y estaba en la playita, yo tranquilo, en el Sardinero, mirando el Sport. Figo, entrevista a Figo, tal. No, yo voy a seguir en el Barça, no sé qué, no sé cuánto. Y me cago en su puta madre. Es que es traidor asqueroso, es que no puedo verle. Y ahora que vaya de representante del Inter de Milán. Claro, bueno, salió rebotado del Barça, salió rebotado del Madrid... Bueno, pero él les habla súper del Madrid, del Barça no se quiere acordar de nada, ¿eh? Hombre, porque después de la cabeza de cerdo que le tiró Miguel ahí en el estadio, pues bueno, se merecía eso y mucho más. Yo le hubiera tirado el cerdo entero. Pero sí, bueno, no, que con lo pesetero que es, lo hubiera vendido algo. Bueno, a ver, que nos vamos por las ramas, que sí, que el Barça tiene unos equipazos de la hostia. Bueno, salvo la época de los Alfonso y Cía, ¿no? Yo soy Alfonso. Desde pequeño me regalaron un pin y ahora me han vuelto a regalar otro, John Gaspar. Pin de oro y diamantes. Madre mía, qué época. Giovanni, Rockenbach, Christian Ball, grandes. Bueno, a ver, más cositas. Bueno, ahora... Ha salido que Felipe es el Atlético, se marcha el Chelsea por 25. O sea, que al final van a pagar la cláusula. Sí, de San lo da por hecho ya. Pues la verdad que se la ha montado de puta madre Atlético, porque entre ese y el otro ha sacado casi 30 kilos, ¿eh? Digo, 70 kilos. 30 sí, por casi por este y 40 por Diego. El Tito Mourinho le ha hecho las cuentas del año. A ver, pues es que te has quitado al acabado de Thiago, has vendido por un pastizal 40 kilos a Diego Costa, que por cierto lo va a hacer muy bien, yo creo, en el Chelsea. La cosa es cuántos partidos si no, no, le van a expulsar, no le van a expulsar. Sí, si no acaba tortazos con Mourinho, sí, claro, bien, sí. Sí, sí. Y bueno, bien, bien, buenos fichajes. Ahora tiene buena... Está armando poco a poco el equipo y el Chelsea va a ser un equipo a tener en cuenta. ¿Lo dices por Cés? Cés es que yo creo... lo siento, voy a tirar de la moto, ¿eh? Cés se va a comer una mierda en el Chelsea, porque es que con esas actitudes no, pues, se puede ir a ningún lado. Encima te vas al Chelsea, equipo entrenado por Mourinho, que te exige. Y luego con el que te llevas también, además. Sí, sobre todo. A ver, en el primer entrenamiento del año con una pachorra en plan de estoy cansado. Se lo ha fichado para trolearle solo el cabrón. Vengo de follarme a la Daniela Seman, a la tía esta que tiene 41 años, pero parece una chava de 25 y estoy cansado. Mon-moc. Me voy a hacer mon-moc por ahí. Den por culo. No, lo dices, pues bien, que le vaya bonito. Que le vaya bonito. Más cositas. Vidal, hemos estado hablando. Mira, parece que hablamos de Cesc y hablamos de Maradona, ¿no? Cesc es un buen jugador para el Getafe. Sí, es verdad. No me acuerdo de aquello. Si es que no se puede escupir tan alto ni meter los dedos en ojos ajenos. A mí lo que más me jode de la... No, a mí lo que más me jode es que no se haya podido guardar esa conversación, ese lanzamiento de cuchillos, que venían por una... Yo trataba de esquivarlos como podía ir. Sí, sí. Todo el mundo te conoce como gran pacificador. Yo, por supuesto. Yo soy una persona muy pacífica. Yo no respeto a nadie. Sí, doy fe. Soy una persona muy respetuosa y muy maja, muy buena persona. Hombre, majo eres, eso sí, vale. Pero ya... Es lo único verdadero. Lo único que has dicho de verdad. Luego, lo que tiene que aguantar el presentador, yo no fichar Romerito. No vas a abrir más, Pipe. Vete a la universidad a dar discursos. Aquí no. Sindicalista. Bueno, no me levantes el dedo. No. Bueno, más cositas. A ver, el portero de Cross también. De Cross. Que hable el representante del Madrid, que hable Karma Barceló. Pues opinión de Kroos. Lo dicho, espero que en la final haga un partido normal, que no se luzca mucho para que no hinchen el precio, que debe estar ya cerrado, espero. Y que lo digan, pues cuando quieran, pero más pronto que tarde. Y muy contento. Que va a funcionar muy bien. ¿Cuál es el fichaje estrella que te gustaría para este año? El fichaje estrella que me gustaría para este año. Yo con Kroos me quedo, tío. Ya está hecho. ¿Para qué más? Ya dije otro día, Falcao... ¿Cómo estáis bajando el listón, eh? Qué poco de conformas. Vamos, yo si fuera del Madrid lo tenía claro. Ya está. No hace falta que lo diga más. No, tú si fueras del Madrid lo tendrías claro, como lo tienen ellos. ¿Cuál es el fichaje estrella que querrías? Kroos. Y todos haciendo que sí con la cabeza. Eso es ser del Madrid, Miguel. Es que no lo entiendes. Es que no lo entiendes, macho. Es que no estás en mi onda. Es que eso es así. Nosotros estamos aquí. No, Luis Suárez. Oh, es que ahora con el mordido. Es que tiene 28 años. Es que no se va a entender con Messi. Es que no sé qué. Si lo ficha el Madrid, Luis Suárez. El fichaje. Y todos haciendo que sí. El mejor goleador del mundo. Claro. No, bueno, ahora los de Madrid dicen que son descarte del Madrid. Eso también forma parte de ser del Madrid. Ahora Rakitic y Luis Suárez son descartes del Madrid. Y Neymar no, también. Aunque haya salido, no digo por todo, pero un 80... Neymar también es un descarte del Madrid. Aunque haya salido Florentino diciendo que estaba dispuesto a pagar mucho dinero. No, Neymar ya te digo yo que no es descarte del Madrid. Es más, el Rakitic tampoco, pero Luis Suárez no te veo tan claro, ¿eh? Luis Suárez ha habido... Estaba en el Madrid ya, tío. Luis Suárez... Y de repente, de un día para otro, ¡plas! Ya. No, de un día para otro no, la mujer, te voy a decir. Luis Suárez era su descarte de la mujer. Ni más ni menos. O sea, que es un gallumbazo, nos quieres decir. Como todos. Como todos, bueno. No somos. Correcto, vale. Bueno, todos no, ¿eh? Todos no. No, no, tú no estás casado, Miguel, me refiero. A Pipe y a mí no os incluáis en vuestro club, ¿eh? No. Perdona, Pipe lo ha firmado, ¿eh? Yo lo he firmado, pero bueno, ya, ¿qué va a hacer? Bueno, que luego esto lo escucha mucha gente. Es que lo que ahí va yo. ¿Verdad? Bueno. A ver, lo de los fichajes está claro que van a utilizarlo de alguna manera para meterse con el pase. No, descartes. Pero yo lo que voy es el fichaje estrella que yo haría. Fichaje estrella es Courtois, Pipe. No me digas tú, si a ti ahora te viene Tito Florin y te dice, pues vamos a pagar 60 millones por Courtois, a tomar por culo. No te podrías pitudo. No te, por favor. Bueno, más pitudo si paga 40, pero bueno. Sí, sí, sí. Si viene gratis. Pero si os financia Bankia, os financia Bankia, si tenéis la máquina de hacer billetes debajo de del asiento florentino, coño, que lo tenéis hecho ya. Ya, bueno, pues vale, pues bien, pero no, fíjate, no me hace, o sea, sí, sería guay, pero tío, para ese pitudo ahí de decir, madre mía, qué locura de fichaje. ¿Y Messi? ¿Lo pone? Mira, Messi, tío, o sea, yo no sé qué tenéis los del Barça con que los del Madrid queremos a Messi, tío, no le queremos ni en pintura. Perdona, eso fue el día que fue, el señor Llorona le dijo a Florentino, me quiero ir, y Flor le dijo, tráeme 150 millones para fichar a Messi. Pues o sea, el madridismo no lo aprobaría, tío. Esa fue el estandarte del Barça. Esa fue la. Sí, también lo era. Sí, también era Figo. También era Figo. Era Figo. Caudrut y. Era, pero al nivel de Messi, tío. A nivel de Messi no. Ni de coña, vamos. A nivel de Messi no, pero Figo ha sido capitán del Barça, tío. Figo ha sido. Vamos, era. Enaltecía la grada. Messi significa Barça, eso es así. Sí, pero que digo que no será así cuando el Tito Florin dijo eso. Bueno, el Tito Florin puede decir misa, porque el Tito Florin siempre... Sí, claro. Yo te hablo de lo que el madridismo... Es un ser superior, palabra divina. Lo que el madridismo en sí, la gente... O sea, tú le pones a la gente dice que a Messi ni en pintura, tío, pero porque Messi significa Barça. Y pero, traerlo al Madrid es... Yo qué sé, tío. ¿Cuánto duraría el vestuario del Madrid? ¿Os imagináis en el mismo vestuario Ronaldo y Messi? Joder, sería la hostia. Un polvorito, no. Tres pares de cojones. El motín de Esperia sería eso, ¿no? Ahí no se puede estar, tío. Habría que ir con casco al vestuario, es posible, tío. Vete tú de eso. Bueno, pero es que... Bueno, lo que habría que ir es en barca, de los lloros. Más que, más que con casco. En góndola ahí. También. A ver, dijésemos que tuviese una relación correcta. A ver, a cualquiera le podría poner pitudo ver a Cristiano Ronaldo y a Messi jugar juntos. Hombre, a mí por lo menos. A mí, aparte del FIFA. Benéfico contra los aliens, tal, bueno, vale. Contra los aliens. Benéfico, por eso. Nada de pasión ni nada. Claro, para salvar a los aliens, hombre. Sí, para enviar a este para su casa y eso. Partido benéfico contra los aliens. Claro, pues en ese plan sí mola verlos, tío. Pero en plan sí, jugar casi, de verdad a una liga, tío. Venga, hombre, ni de coña. Que no te manda ya. Vamos ya. Vale. Pues a mí sí. O sea, ver a los dos mejores jugadores del mundo. Pues, pero bueno, vamos a ver. Pero ¿qué ganas tienes de vender a Messi? Que no, es que yo no he dicho que necesariamente. Has dicho que te pondría pitudo verlos jugar juntos en el Madrid. Te acabas de descubrir. Eso, ¿qué ganas tienes? Pero que te insultes la camiseta del Español, infiltrado. Ya está el otro Marcos ahí, que la tiene guardada de antes. Baja, no, que no has dicho. Que no. Digo, como espectador de fútbol, a cualquiera le gustaría ver a esos dos jugadores en cualquier equipo juntos. A ver, yo como preferiría verlos del Barça. ¿Tú te llevarías a Ronaldo al Barça? Yo sí. Yo no. Sí, yo no. Sí. Yo para nada. Sí. O sea, si Ronaldo está acabadísimo. Dejarme una temporada o dos, tío. Dejarme una cosa. Un Ronaldo que no fuera con el carácter que tiene. Sí, pero ese no es Ronaldo, Sergio. Y quizá en un mundo paralelo. No, perdona. El carácter que tiene fuera del campo. El que tiene dentro del campo. Bueno, el que tiene en el centro del campo también tiene ese carácter dentro del campo, ¿eh? O sea, de eso de robo, no se han robado. Oh, y poner así esas caras de robado. Tío, que eso también. Injusticia. Sí, pero que eso también ha salido diciéndolo. Xavi, no. Yo siempre digo que Xavi no te pasa. La Jespa estaba muy mal. Xavi es el césped. A ver, me refiero que yo siempre insisto lo mismo, que el Madrid y el Barça se lo van llorando de los árbitros, es para que se lo hagan mirar. Bueno, es para que se lo hagan mirar. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, Sergio. No lo he estado nunca. O sea, todos los seguidores de equipos modestos esgrimen el mismo argumento. En el caso del Madrid, no me voy a meter porque nunca he sido el Madrid. Pero en el caso del Barça, ya me gustaría a mí ver qué dirían los del Betis, los del Sevilla, los del tal. Si su equipo recibiera la mitad de las faltas que recibe el Barça en un partido, se les pitaran el doble de las faltas que se les pitan al Barça en un partido, la mitad de los penaltis que se le hacen al Barça en una liga que no se pitan, ya me gustaría verlos. Sí, y que luego encima te pitan un penalti, siendo el Barça, y te tienes que estar justificando una puta semana. Es que te pitan un penalti que no es, siendo el Barça, por cada 12 que no te pitan. Ay, es que hay contacto, pero bueno, es que no le arranca la cabeza. Hay contacto, pero es que, bueno, no es suficiente, igual. Se tenía que haber meado encima. Pero no es voluntaria, pobrecito. Es que son malos. No, a ver, en el reglamento actualmente no dice nada de mano involuntaria. Dice manopla y suelta, que no está pegado, que no está en una posición natural. Mano, por lo tanto, eso. Sí, Marcos, sí, a ver. Un equipo que saca el 70% de los partidos en el campo contrario y que recibe palos, pues no, o sea, no. Ah, no, como somos buenos. Sí, Marcos, a ver, no te aceleres, Marcos, que sí, pero que te estoy diciendo que un equipo con esa cantidad de dinero, esa cantidad de calidad, muchas veces, y a ver, eso tenemos que ser sinceros, muchas veces se escudan en eso. O sea, no, que yo no te estoy diciendo que no se le hagan más penaltis o menos penaltis, pero que se escudan eso, y a mí pues me daría cierta vergüencita. Sí, vale, escudarse sí. Pero, ajá. Vale. Yo para Sergio ya tengo un mote nuevo. Pero no, tú vas a ser, o sea, si Marcos es el Florentino del programa, Pipe es la Carme Barceló. A ver, lo que vas a decir. Tú eres el Michael Robinson del programa. Ha puesto su risa malvada, tío. Lo habéis grabado, ¿verdad? Ha puesto su risa malvada. Sí. Ya está. O sea, ofrecer mi opinión es ser Michael Robinson. Me parece muy bien. Un poco veleta, ¿eh? No, pero veleta, pero ¿por qué? O sea, si no soy de la opinión única, soy veleta. Pues no, yo veo el fútbol a mi manera, que no es la correcta, es la mía. Mi manera, como el tema que para despirar a Randy Estefano. Pues siempre está bien. Sí, sí. Bueno, algo más que... que debatir y discutir. Lo que trae. Ni se carrillo, ¿no? bueno, que se no se nos olvide. Da la noticia del reportero que ha fallecido, Pipe. Que si no se me olvida, tío. Sí, te lo iba a decir ahora mismo, comentar lo de Topo López, tío. Que parece ser que ha fallecido un accidente. No, un asesinato, como he ido por ahí, madre mía. Lo siento, que me queda loco. No, vamos a ver, es un accidente con un coche robado que estaba huyendo, o sea... Sí, sí, que ha sido la leche, vamos, han salido... Los del otro vehículo creo que no les ha pasado nada. Y nada, pues lo sentimos mucho. Lo fuerte era la mujer que se enteró por el Twitter, macho. Por Simeone, se enteró por un Twitter de Simeone. Pues nada. Yo pensaba que sería el minuto de silencio compartido, de hecho. Por cierto, ha sido un minuto de silencio muy rumano. Sí, han sido 15 segundos, pero bueno. A lo mejor contaba con el himno, se convalidaba o algo. Sí. porque en Australia habían tenido otros 30 segundos de silencio. Entonces se juntaban uno con otro. Ah, es la convalidación, ¿no? Sí. Bueno, vamos a despedir, vamos a terminar con las peticiones. Espera, esto yo no he dicho en mi opinión del partido de Argentina. No, solamente si me lo dices como Florentina Pérez, ¿no? Si no, ya está. ¿Me lo vas a decir como Florentina Pérez o no? Me vas a... bueno. Me vas a meter más por culo, ¿no? Venga, vale, ya, venga, te dejo hablar. No, es igual. Venga. No, que te dejo hablar, venga, comenta. No, que nos hemos quedado aquí con el soporífero y tal, y el rollo y patatero. Decir eso, que aquí le hemos dado mucha cera a Argentina y bueno, pues al menos Argentina, lo que ya he dicho antes en la grabación esa que se perdió, al menos Argentina ha demostrado saber competir, ha demostrado carácter, ¿vale? Porque, bueno, esas pequeñas modificaciones de meter a Biglia por Gago, que Yo soy un tío que siempre he preferido el talento al trabajo. Siempre he preferido los artistas a los correcaminos. Pero Gago no es un tío que te aporte a día de hoy más calidad o te aporte más asociación. Por lo tanto, ante ese escenario, la entrada de Biglia, que es un jugador que no comete errores, lleva dos partidos y no ha cometido errores. Y es muy fácil decir desde aquí, delante de la pantalla, delante del Miga, Argentina no juega nada, Argentina tal, Argentina Pascual, pero bueno, se ha follado Bélgica, que va a ser un equipo potente en los próximos años, y se ha follado Holanda, que os recuerdo nos metió cinco goles a nosotros, como cinco soles, ¿eh? Sí, con una selección... Y es la subcampeona actual del mundo, o sea sí, que... Con una selección apañadita, ¿eh? Y con algunos exjugadores. Que eso no hace que sea Alemania menos favorita, pero que yo no andaría despreciando ya, después de estos dos partidos, no andaría despreciando a Argentina. Mira, si compiten así, si aguantan así y muerden y se parten la cara, como se ha partido Pablo Zabaleta o Mascherano, que se ha quedado cao y ha vuelto a entrar, pues les puede sonar. ¿Por qué no les va a sonar? No le ha sonado al Alcorcón, no le sonó al Inter de Milán lleno de abuelos contra el Barça. Les puede sonar, claro que sí. Fútbol es fútbol. Nunca se sabe. Uh-huh. Cosas... Bueno, vosotros más o menos pensáis igual, ¿no? O parecido con respecto a Marcos, ¿no? De Argentina, me refiero. El duelo Argentina-Alemania en la final. Sí, es que esta vez no lo hemos comentado las previsiones. Uh-huh. Que queremos estaba en otra grabación, si no me equivoco. Sí, sí. Te voy a tomar por culo, pero bueno, podéis comentarlo ahora. No bien, ya la marmota. Bueno, empezaste tú, ¿no, Miguel? Si quieres tú. Sí, yo, bueno, corazón... Yo voy con Messi, a donde haga falta, no como otros. No como otros. Pero Mascherano, que es que... Desde aquí le hemos dado fuerza siempre para que no lo vendan, ¿eh? Esta directiva Novita and Company, para que no venda a Mascherano. Y bueno, parece ser que este año por lo menos no le van a vender. Igual el año que viene le venderán por 10 millones y un bocata de chope al Napoli. No se sabe. Pero sí, Mascherano, Di María y... Bueno, a ver si juega Di María. ¿Vosotros creéis que llegará, que le infiltrarán o no? Sí. Lo veo complicado, ¿eh? Sí. No, yo creo que sí. Y por cierto, hablaba un susto en el partido, Mascherano. Sí, sí. Sí, la cabeza. Se ha quedado un golpe. Sí, sí, yo cuando ha caído, que han puesto la repetición, luego, como ha puesto los ojos, no va un poquito de miedo. Eso digo, que se han partido la cara, literalmente. Y no, a no, esta no, manera parece que le haya pegado un crochet Mike Tyson. Si veis la repetición, como le gira toda la cara, bueno, ya le ha partido la boca, o sea... Además, no precisamente Zabaleta y Mascherano no son tíos que se suelen quejar. Que se arruguen, ¿no? No. Exactamente. Pues nada, y cabeza, pues, Alemania, desde luego. Pero bueno, que estoy seguro que no va a ser un partido como un paseo militar como fue el anterior contra Brasil. Eso lo tengo claro, porque es una final y no... Y eso, vamos, ni de coña. ¿Y tú, Pipe? Yo, cabeza, Alemania... Y corazón Alemania, porque está mi querido Kroos. Y porque a Messi ni agua, di la verdad. Bueno, pero tampoco es eso, porque está Di María, que joder, que también, que salvo sus tocamientos y sus cosas, es un tío que me cae bien. Y juega muy bien. Y me gusta su juego, es más, te diré. Pero bueno, Alemania ha hecho un mundial muy bueno. Argentina ha ido... rankeando que sí, que no, que penaltis, que no sé qué, muy regulero. Cabeza me dice que Alemania, por lo que he visto, y corazón, pues bueno, es que sí, es que está Messi, tío, no os voy a engañar, es que es así. Pues nada, Alemania, siguiente. No, nos gusta la sinceridad, Pipe, porque yo es que aquí he descubierto cosas que digo, yo me asusto con determinados aficionados culés que vienen a los podcasts, ¿eh? Tú hoy estás ahí. Soy un poco hater, sí, soy un poco hater. Sí, sí. A ver, el presidente honorífico del Español, del Español, por favor, sí. La opinión. De toda la vida. mi opinión, bueno, como se había dicho antes, me parece, menos Alemania, me parece que los otros tres equipos hayan llegado a semifinales, me parece vergonzoso. por me gustaría que ganase, bueno, sinceramente ninguno de los dos, no son dos equipos que me caigan bien, ni Alemania ni Argentina. Por tener contento a Messi y por los cojones que le pone Mascherano, pues Argentina, pero cabeza Alemania de calle. Bueno, pues nada, volveremos la semana que viene. No sé si tendremos a nuestra plantilla habitual, a Michael Robinson, a Carme Barceló, al hermano maligno de Florentino Pérez. Y nada, pues esperemos que... Para ti no te reservas ninguno, ¿no? No. No, hombre, que no, él es el pedrero, el tío. Hijo de puta. Pues nada, os dejamos aquí con todo el ánimo del mundo, con la publicidad Quilmes, Mundial 2014. ¿Con qué se van a encontrar? A tope con Argentina, a tope con Messi y Mascherano. Hay que ganar para que Messi esté contento y venga y vuelva la temporada y hacer una temporada que se saque la chorra. Así que nada, os dejamos aquí con la publicidad. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Esperamos mucho tiempo este encuentro. Está bueno que sepan con qué se van a encontrar. Se van a encontrar con un país que no duerme por este sueño. Con un chico que se bancó miles de inyecciones para poder crecer y jugar alguna vez este mundial. Con un flaco que trae consigo el fuego sagrado de haberse criado entre carbones. Con alguien que nació en Francia y le dijo, no gracias a los franceses. Merci beaucoup. Con un tipo que está frente a la última oportunidad de su vida. Y lo sabe. Se van a encontrar con uno que nació con dos balones de oro. Los tiene bien puestos. Con aquello que tanto conocen y tanto temen. Se van a encontrar con un pueblo que inventó algo mejor que el fútbol. El amor al fútbol. Se van a encontrar con el país al que no le importa cuántas entradas le dieron. Y se van a arrepentir de habernos dado una. Con todo eso se van a encontrar.